cosa es que el maestro sigue poniendo que siendo muerto. Sí, maestro, ¿no es Navidad o estamos contando chistes? No, estamos contentos también, como parte de las fiestas, una fiesta. Sí, sí, esta es alegre, una fecha, son épocas de estar feliz, ¿no? De, claro. Si estás peleado con alguien, o sea, hay que reconciliar. Hablarte, como decía mi, la lectura que leí, ¿no? La Navidad, claro, es amor, ¿no? Es exactamente. Época de convivir, de perdonarse. Pero ahorita seguimos con el tema del Año Nuevo, que dice que en los países regidos por el calendario gregoriano, que es lo que estábamos hablando, pues este es este el primero de enero. Este, lo que no está logrado, ahorita ya he intentado comprender y no entendí, es por qué festejamos el Año Nuevo el 1 de enero y no el día del nacimiento de Jesucristo, y supuestamente a partir de ahí se van a contar los años. Ah, bueno, esa es buena pregunta, ¿no? No sé. Ahora sí. No, pues yo tampoco lo encontré, porque dije, no, entonces iniciaríamos el año 24 de diciembre, ¿no? Claro. Alguna fecha por 25. Pero no, lo iniciamos hasta el 1 de enero. Y a partir de ella se empiezan a contar. Tal vez sea parte del calendario, ¿no? De cómo lo habrá hecho el señor el Papa, ¿no? El Papa Gregorio, ¿no? Ahí sí, quién sabe, la verdad se los debo porque no lo pude encontrar. Y sin embargo, no en todos los países del mundo se festejan las mismas fechas, ya que en China el Año Nuevo empieza el 21 de febrero. Bueno, según yo encontré que ocurre entre el 21 de enero y el 21 de febrero. Sí. En esas fechas, no sé si ellos tengan es que ellos tienen otro tipo de calendario, ¿no? Porque inclusive sus tradiciones son completamente diferentes a las que nosotros tenemos. No. Porque ellos cada año tienen un símbolo diferente. Que el año del dragón, que el año del conejo. Y son, me parece que son 12 diferentes. Y se vuelven a repetir. Y se vuelven a repetir. Cada 12 años se repite el ciclo. No sé cómo sea, cuáles sean los animales, ni cómo vayan representados. Lo que tengo entendido es que es así. Que ellos se festejan diferente porque todas sus tradiciones son muy contradictorias a las que nosotros tenemos. Supongo que en ese tipo de regiones no alcanzó a llegar lo que era la religión católica. No, son muy pocos los católicos por allá, ¿no? Ajá, porque para que hayan podido conservar sus tradiciones, no tuvo que haber influido la religión católica en ellos. ¿Allá qué son? ¿Budistas? ¿O no sabemos? Pues me parece que por toda esa religión son todo lo que es sobre Oriente, ¿no? Medio Oriente son Porque no creo que sean musulmanes allá en China. No sé qué sean, fíjense que eso está. Pues sería buena pregunta, no sé qué religión tengan ellos. A ver, ahorita vamos a salir de dudas. Continúa y ahorita mientras aquí. Ok, también tenemos algunos otros años nuevos. Dice que algunos miembros de la iglesia ortodoxa mantienen el calendario juliano y celebran el año nuevo el 14 de enero. A ver, yo tengo aquí tantito el dato. Las religiones predominantes en China son el budismo, el taoísmo, el confucianismo y la religión tradicional china. Pero pues ahí está que es el budismo, ¿no? El budismo, entonces, y el taoísmo. Sí, ya ve como allá nada de eso, ¿no? Más no llegó la religión católica. Pues es más, no celebran la Navidad, ¿no? No, pues no tiene nada. Más que los chinos católicos, que ha de haber alguno que otro por ahí perdido, ¿no? Ajá, mi primo me decía que ella conocía chinos, porque en Estados Unidos hay bastantes, ¿no? Sí. Que son muy serios, muy reservados. No se mezclan con la gente, porque precisamente ellos tratan de conservar sus costumbres, sus religiones. Su cultura. Ajá, su cultura, por eso no se relacionan tanto con las personas de allá. Y que sí son muy perfeccionistas, muy... Pues sí, muy inteligentes, no muy a lo que va, ¿no? También tenemos el Año Nuevo Musulmán, que se celebra el primero del... No sé cómo se pronuncia, pero es el Muharram, que es aproximadamente a fines de enero o inicios de febrero. También tenemos el Año Nuevo Tibetano, que se celebra entre enero y marzo. no tienen fechas exactas porque hay muchos que todavía se basan en el calendario juliano. El calendario juliano tenía muchas, se retrasaba por algunos, cada tres años me parece, se retrasaba por, no me acuerdo, pero se retrasaba por días y tenían que ir más o menos ajustando las fechas. Por eso, según lo que dice este señor, fue que ya no se retrasara nada, más que lo que se hace como el año bisiesto, ¿no? Claro. Que es cuando lo aumentamos un día más a febrero. También tenemos el Año Nuevo en Irán, que se celebra en el equinoccio primaveral, que es el 21 de marzo. Tenemos... Es que hay muchos países medio raros. Hay uno que dice que es Ugadi, que celebran el Año Nuevo Telugu, que es entre marzo y abril. O hay otros que se festejan el mismo 21 de marzo. También tenemos el Tailandí, que se celebra entre el 15, entre el 13 y el 15 de abril. Y así hay varios países, principalmente de esas regiones, lo que es Occidente y Oriente, que no festejan su Año Nuevo en como nosotros, como lo que sería los que van con el calendario gregoriano, ya que ellos tienen sus propios calendarios o siguen con el calendario antiguo o de acuerdo a sus tradiciones. Así que pues ellos tienen sus Año Nuevo diferentes, porque inclusive otro que es muy representativo, que es el hindú, me encontré que se festeja en noviembre. ¿El año o sea nuevo? Que ellos ya tuvieron su Año Nuevo, nosotros apenas vamos a... Ya lo festejaron y nosotros apenas... Sí, ya están en el 2010, ¿no? O quién sabe cómo ellos vayan en los años. No, deben ir igual, ¿no? Imagino que es una cuestión religiosa. Más ¿no? que nada porque yo me acuerdo que aquí hay una hindú. Cuando andaba yo para allá y para acá buscando, ¿no? ¿Puedo hablar con los hindú? Andaba ahí con los hindú. Ajá. Y nos invitaron a su festejo de Año Nuevo en noviembre. Ah, sí, era Día de Muertos y ustedes festejando Año Nuevo. Ajá, y ellos no comen carne. Ellos hacen su comida vegetariana, principalmente se basan en eso, y comen mucha soya también. Sí, así es. Fíjense, pues vámonos. Y me acuerdo que ese día nos invitaron un pozole. Pero ¿pozole hindú? ¿Pozole? Sí, pozole. ¿En vez de mexicano o le dieron su toque? No, en vez de pollo lleva pedazos de elefante. Un pedazo de... De pierna de elefante, imagínense. No, caso. De soya. Ah. Pero no, no llevaba carne, nada más era pozole verde. Ahí fue verde. Bueno, vamos a un corte para terminar con un tema rápido y despedirnos. Pero sí nos sirvieron.